quieres está quedando en el portal también. Vaya maicillo, maicillo, maicillo, maicillo, maicillo. Lleve su maicillo. Ya va. Ya después, señor Berto, entonces. Llegando a su casa. Vaya maicillo, maicillo, maicillo, maicillo. Lleve su maicillo, maicillo. Maicillo, maicillo, maicillo, maicillo. Maicillo, maicillo, maicillo, maicillo, maicillo. Lleve su maicillo. No hay ni para dónde agarrar. Maicillo, maicillo, maicillo, maicillo. Qué pelón el de la Caro realmente. Me gusta. Y me solté el cabello. Una yarda. Ya le queda abajo de la cintura. Ya le tiene abajo de la cintura ya. Imagínate. Ya ese es un pelo buenísimo. Quiere más, dice. Más maicillo, maicillo, maicillo. Ah, bien, pues. Las de pelo natural son más caras. Imagínate. Vaya maicillo, maicillo, maicillo, maicillo. Maicillo, maicillo, maicillo, maicillo, maicillo. ¿Qué valen estas? Esas le valen 3. Estas 5. Y estas 5, mire. Ya 2 por 5 aquí. Esas 2 por 5. Sí. Una de 3. Vale. Hola, dígale yo. Una de esas. Dame 10.